Hola, hola, hola, muy pero muy buenos días. Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida. Le damos la bienvenida una vez más a este hermoso programa que vamos a estar haciendo en estas dos horitas. Mi nombre es Gustavo Galeano y es un placer estar de nuevo con ustedes. Y del otro lado me acompañan mis amigos y compañeros Lucas Maidana Peralta y Leonardo Cabral. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Te taraste para ahí no para ofende, ver a quién nombrar primero, ahí se te trabó toda la lengua. Hola, bienvenida a nuestros oyentes, espero que estén pasándola bien. Hay que tómense algo calentito, preparen mate, café, té, mate cocido, lo que tengan ahí a mano, pero que sea calentito porque está fresco el día de hoy. Está fresco. Yo me estaba durmiendo sentado mientras estábamos armando el programa, así que me fui a preparar un rico café. Y alguien que adora el café y no viviría sin eso es nuestro otro compañero Leo. Hola, Leo. Soy más del Fernet igual, de la cerveza y eso, pero... Pero estamos hablando de las 11 de la mañana. Y bueno, pero hay gente que desayuna... café con whisky, tipo como café y le echa un chorritito de whisky. No le va a poner whisky a un café batido, ¿me entendés? A un dolca, pero sí. Igual no soy tan fan del café, ¿eh? Yo, no sé, prefiero una chocolatada bien caliente. Un sopapo al estómago si tenés que irte, pero está bueno. Un submarino, igual es peligroso. Es muy peligroso, boludo. Vos imaginate que, no sé, yo por ejemplo cuando tenía que ir a educación física no desayunaba. No es que no desayunaba, sino que no tomaba algo líquido porque podía haber desastres. En educación física es donde más ocurren desastres con el tema intestinal y todas esas cuestiones. A mí me acostumbraron a desayunar siempre, porque si no llegaba. No llegaba Oy. Al colectivo. No llegaba al colectivo del hambre, sueño, todo. Imagínate ir a una escuela técnica donde salías a las 6 de la mañana y volvías a las 6, 7 de la tarde. Era como decís, algo tenés que comer. Uy, pero boludo, bueno, qué feo. Sí, una cárcel. Era horrible. Y decía, me di cuenta que era un bajón porque en una que va... en el colectivo sentado con sueño, un señor se sentó al lado mío y nos empezamos a hablar porque vio que estaba muy cansado y que tenía el tablero y la cajita y todo, y dijeron, le empecé a contar y el chabón dice, wow, es un montón, onda, te están matando. Pero sí, la verdad que lo de la escuela técnica es bastante complicada, hay que tener aguante para estar pero lo lograste todo el día en la escuela. Y casi que sí, pero sí. Pero obviamente no era lo mío. No era lo mío. Abandoné. Ah, ¿sabés qué es lo tuyo? Que por cierto, sí, estamos a 7 de junio y es el día del periodista. ¡Feliz día! Eso sí. Gracias. Es lo tuyo. Y eso sí, lo lograste. La verdad que sí, costó un montón. Le mando un saludo muy grande a todos. Colegas periodistas, comunicadores que se toman con mucha responsabilidad el labor de comunicar la realidad, de comunicar los hechos, lo que viene pasando, ese periodismo de investigación, de compromiso. Les mando un saludo bien grande. Y de bueno, y hoy 7 de junio se recuerda el primer medio de prensa que hubo en las Provincias Unidas. Imagínate, por eso se dice que el cuarto poder son los medios de comunicación. Imagínate, se creó el primer medio de prensa en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se llamaba La Gaceta de Buenos Aires y fue fundado por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810. Un montón, un Ah, montón, un montón. en fecha patria, año patrio. Claro, no sé por qué no es feriado hoy, ¿eh? Hoy deberíamos estar descansando. Obvio. Y si nos tomamos un descanso, apagamos todo, ya fue, boludo. Claro, lo Estamos tomamos como rejugados. feriado. Lo tomamos No me dejen como feriado tirado. también. También alguien que se recuerda mucho en el día del periodista es a Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, que fue un periodista totalmente comprometido con el pueblo. Creador del libro, acá lo tengo, mirá, lo tengo ahí, de Obvio. Operación Masacre, que le dije a Leo que lo tiene que leer, es fuerte, es fuerte, donde denunció las injusticias en el tiempo bueno, la época de los militares, la época de los militares. Él denunció mundialmente lo que pasaba acá en Argentina y bueno, ese compromiso con la comunicación se le recuerda siempre a Rodolfo Walsh. Y por eso la sede de ahí de La Plata, donde estudié comunicación, está la figura de Rodolfo Walsh en todos lados. Es muy importante. Tal cual. Es hija, su hija es María Elena, ¿no? O me parece que estoy esquivando. ¿Sí? Claro, Uf. sí. Es un María Elena montón, Walsh es es un montón. la punk de los niños. Bueno, ya son 11 y 10 de la mañana. Hoy tenemos varias noticias que vamos a ir contando. Tenemos secciones, tenemos entretenimiento, tenemos música. Lucas, hoy ¿qué nos trajiste para entretenimiento? Un Tenemos vacío problemas de conexión con existencial. Lucas, capaz en un momento lo volvemos a retomar. Acá estoy, acá estoy. Sí, ahí estamos. Ahí está Lucas. Estaba hablando como un gil, con el micrófono muteado. Puede pasar, puede pasar. No, estaba Sobón. diciendo que tengo algunas noticias de cosas que se vienen, películas así, para este año, al menos. Que ya se va. Yo estoy, miro la fecha 7 del 6. Ya pasó medio año. Un montón. Un montón, un montón. Va pasando los días y se va, ¿eh? Se va. Bueno, para música, hoy nos trajiste un poco de música, Leo, y algo que estuvimos difundiendo ahí en las redes, no sé si lo están viendo, las personas que nos están escuchando del otro lado, como siempre, que tenemos un público ahí fiel a Así es la Vida. Fíjense en las redes sociales que estuvimos compartiendo. Porque está la consigna. Hay dos consignas del día de hoy. Una es, bueno, salió la noticia de que en Córdoba se va a enseñar cuarteto en las escuelas. Yes. Y nos quedamos pensando, che, ¿y en otros lados dónde, qué se va a enseñar? ¿A vos qué te gustaría que enseñen en tu escuela? ¿Qué te gustaría que aprendan tus niñas, tus crianzas? ¿Qué te gustaría que aprendan? ¿O qué te gustaría haber aprendido vos a bailar? Yo nunca pude bailar, nunca me salió el paso del rock. Nunca. Lo intenté Oh. muchísimas veces. No me sale. Tengo incorporado el paso de folclore y es un cambio rotundo. El del rock, porque es otro paso, es otro movimiento. No me salió nunca. Me hubiera encantado que sea el rock. Pero el folclore, sabían que yo sabía bailar folclore y las maestras agarraban y hicieron, tráemela acá. Me ponían ahí. Así que eso. ¿Qué te gustaría vos que nos estás escuchando del otro lado? ¿O qué aprendiste en la escuela a bailar en esos actos donde te pintaban la cara, etcétera, etcétera? Genial, boludo. ¿Sabés quién baila muy bien? Que tenés toda la razón lo que decís con el rock, que creo que es uno de los más difíciles. Alguien que conozco que baila muy, muy bien rock es Lila de La Rosetta, que le mando un saludo. Baila, nunca vi a alguien bailar así. Va, en realidad con toda la gente que se rodea, saben bailar el rock and roll zarpado. ¿Y dónde pueden dejar los mensajitos? Nos llegan mensajes al WhatsApp, nos pueden escribir a un WhatsApp también, ¿no, Leo? Sí, paso número Mandale. 11 70 26 76 35. 11 70 26 76 35. 11 millones 700. Es un 11 quilombo. 70 Es un 26 quilombo. 76 35. Y mandan sus. Y si es un audio, mejor. Tengo ganas de escuchar sus voces. Tengo muchas ganas de escuchar sus voces. Y hablando de voces, a mí me encantaría porque va a haber sección de música. Hoy es un día puramente música. Tenemos esta consigna sobre qué músicas, qué bailes desearías que se implementen en los colegios, en las provincias. Pero también una de las consignas que las estamos exponiendo en nuestro Instagram, en el Instagram de Radio Las Cabas, es la cuestión es de la cancha. Yo sé que somos un país como bastante futbolero y que la inmensa mayoría es partícipe de algún club. Y al ser partícipe de algún club, también es partícipe de algún canto. Así que a mí me encantaría que nos dejen sus cantitos de cancha, de tablón, porque hoy en la sección de música vamos a tocar esos temas, vamos a analizar esas canciones. Canciones que muchas veces hasta se han usado en marchas, y eso también es válido, ¿eh? También pueden dejarnos sus cantos y me encantaría que lo canten. Y no se guarden, porque sé que las canciones, no sé, tienen un lenguaje vulgar, pero bueno, la idea es también analizar un poco esas cuestiones. Igual las canciones que yo seleccioné son bastante suavecitas y muy lindas, así que eso es lo que se vendrá ahora. Y vayan dejando Tenemos un montón de sus cosas. audios, sus Manden, manden los mensajes. audios, manden los mensajitos, así escuchamos sus voces con todo el cariño que siempre nos mandan. Y hablando de cariño, alguien que está siempre ahí escuchándonos es Jessy. Jessy, acá con Tati escuchando. Feliz día, Gus. Gracias, gracias Tati, gracias Jessy por saludarme. Y de paso saludo también a mis compas de Radio Las Cabas. A Marina, es periodista. Y Damián Rico también, así que le mandamos un saludo bien grande que nos están escuchando. También son comunicadores de acá, de esto, de la radio Las Un Cabas. saludo para Babi Echecopar, para Alfredo Leuco, para La Nata, también un saludo grande de acá de Río de las Cabas, compañeros. Buenísimo. Bueno, vamos con un poquito de música. Ni se te ocurra tocar el dial porque tenemos un montón de cosas. Manden los mensajitos, súmense a las consignas del día que hoy tenemos de todo. ¿Con qué arrancamos, Leo? Vamos a arrancar con Megadeth, pero no vamos a arrancar con Mega Muerte de los 90, de los 80, sino con uno de sus últimos discos, el Super Collider, disco tan bastardeado, pero que a mí este tema en particular, que es bastante chuavechito, me encanta y me gusta mucho. We'll be right back. histórico. Por primera vez en la historia, una tortuga gigante de Galápagos nació con la piel blanquecina y los ojos rojos en un zoológico suizo. Es una bendición del cielo, celebró Philip Morel, el propietario del zoo. Con apenas un mes de vida, la tortuga pesa unos 50 gramos y entra en la palma de una mano. Por primera vez, una tortuga gigante de Galápagos albina. La va a pasar muy mal, pobrecita, porque los animales son bastante racistas con el tema del albinismo. Si no, miren a Copito de Nieve. ¿Se acuerdan de Copito de Nieve? El gorila albino, que lo tenían fajando los otros gorilas, porque era blanquito. Bueno, así capaz que le pase lo mismo. El Eminem, te van a decir. El Eminem. Organizan un crucero por el Triángulo de las Bermudas y devuelven el dinero si el barco desaparece. El transatlántico Norwegian Prima saldrá el próximo 28 de marzo de 2023 desde Nueva York y con rumbo hacia las Bermudas. La agencia que organiza el tour ofrece un reembolso del 100% en la rara posibilidad de que desaparezca. En el Triángulo de las Bermudas desaparecieron más de 50 barcos, 20 aviones, entre ellos un navío de la Armada estadounidense que transportaba a 306 hombres. ¿Y ustedes se animarían a hacer un viaje así? Olvidar. Yo quiero saber cuánto está también, ¿no? Me gustaría, ¿eh? No me mando. Para ustedes que no le tenían fe, Argentina campeón. Bueno, Argentina llegó a lo más alto del ranking mundial, no de fútbol, no de boxeo, sino de softball masculino, y llevó el nuevo hito de la historia del deporte al país. Tomá, para vos que no le tenías fe, ¿cuántas copas tenés? ¿Cuántas copas tenés? Softball argentino. Pongámonos en situación romántica, situación de película. Uno de los viajes más soñados que tiene la gente en este mundo, maldito mundo capitalista, es ir a Disney World, uno de los parques de atracciones más famosos del mundo. Imaginémonos esta situación, ¿no? Creo que mucha gente elige ese lugar por alguna razón para proponerle matrimonio a su pareja, obviamente heterosexual, ¿no? Y entonces, pónganse en esta situación. Vos estás con tu pareja y decidís, frente al castillo, al famoso castillo donde aparecen las introducciones de todas las películas de Disney, decidís agacharte, abrir el anillo y mostrarle y decirle: ¿querés casarte conmigo? Y ella, obviamente, emocionada, Marta. Emocionada, ¿viste? Como, ay, sí, no puede ser, sí, claro, obvio. Pero la chica no pudo ni dar el sí, que vino un empleado de Disney con las orejitas de Mickey Mouse, y mirá si no te puede dar más bronca todavía. Le arrebata el anillo al chabón y le dice: no, flaco, acá no te podés parar. Y le dice: pero pará, es un segundo, le estoy proponiendo matrimonio. Toda la gente grabada, todo esto está en video, ¿eh? Toda la gente grabando. No, flaco, no puedes estar acá, bájate. Pero pará un cachito, le dice el chabón, que encima el chabón es re grandote. Y el chaboncito, el empleado flaquito con orejitas de Mickey Mouse, muy soberbio. Vigilante. Eran 2 segundos. Thank you. Sonaba Green Day en la mañana de Así es la vida de la radio Las Cabas 80. ¿Cómo se dice 80 en inglés? 18. Creo que sí. Creo que sí. ¿18? ¿Lo dije bien? Bueno, ahí no sonaba. Sé. Green Day. Es viejo ese disco, ¿no? Creo que es uno de los primeritos. Si no es el primero. No, el primero fue Duki. El, no sé, el tercero, el cuarto. Duki. Bueno. Bueno, che, se calentó el marido de Pampita, bro. Se recalentó. Ustedes dirán quién es el marido de Pampita. Porque todo el mundo lo conoce como el marido de Pampita y no nadie sabe cuál es su verdadero nombre. Porque nadie bueno. le interesaba. Nos sigue sin interesar igual, ¿eh? Te sigue sin interesar. Bueno, pero el tema acá es que el marido de Pampita lo rechicanean con eso, ¿no? Con que es el marido de Pampita y que es el marido de Pampita. El marido de Pampita tiene un cargo importante, es legislador. Y me acabo de enterar que no solamente es legislador, sino que está en el partido donde está López Murphy y... está en el partido, ya, escuchate el nombre, Republicanos Unidos. Republicanos. La RU. Republicanos Unidos. Sí, tremendo, tremendo. Ya, no, con, lo el, nazi. Ya con el nombre. Sí, no, olvídate. Te pones a buscar fotos del tipo y te aparece que yankee mal. No solamente eso, sino que es. Que está afiliado por Juntos por el Cambio, porque López Murphy está pegadito, están todos juntos, ¿viste? Es una misma familia, y que el chabón no es argentino, sino que es estadounidense. A la mierda. Es ¿de qué zona? Legislador acá en Argentina, es estadounidense y es el famoso marido de Pampita, Roberto García Moritán. Qué raro llamarte Roberto en Estados Unidos. ¿Moritán? Robert. Seguramente le dan Robert. Robert. No sé. Debe ser un sureño. Si es republicano, más todavía. Porque el republicano tiene como esa tendencia de ser como recontra, re de derecha. Si bien ser demócrata también es ser de derecha, pero el republicano es como recontra la derecha, como bien a la derecha, como la parte más sucia de la derecha, ¿viste? La parte donde se ventila la homofobia, la xenofobia, el racismo, ¿viste? Y te lo blanquean. Volver a las raíces es como uno de sus discursos más repetitivos, ¿no? Volver, proteger a la familia, ¿viste? Todas esas cosas. Igual este tipo, el marido de Pampita, porque le voy a decir así porque la verdad que no Robert, ¿qué le pasó? Le queda mejor el marido de Pampita. Que es el marido de Roberto. Pampita, ya fue. Es el marido de Pampita. Bueno, pongo la secuencia porque casi se terminan a las manos, escuchá. No le tenemos miedo al esfuerzo, no le tenemos miedo a ponernos a prueba, a competir, no le tenemos miedo, y a ustedes no les tenemos más miedo tampoco. Hay un montón de gente que no les tiene más miedo. Diputado. Que vamos a salir nosotros también. Diputado. El pueblo nuestro no es de ustedes. Diputado. El pueblo. Deje de mentir. Yo soy una vergüenza. Diputado. Quedar a vos. Diputado. Es una fuerza política. Orden, diputado. A la Argentina. Diputado. Para arriba. 100% de inflación. La gente se muere de hambre. Vos no. Diputado, no puede hablar con otro diputado si no es a través de la presidencia. Por favor, redondee que está cumpliendo su tiempo. Y recuerden una cosa, ellos están en la banca y ustedes son los que reciben el plancito, ¿eh? Así que tengan cuidado cómo los usan. Silencio, por favor, silencio. Quieren distribuir riquezas, saquen a la política y a los militantes del medio, a la gente que lucra de hacer política y se ve beneficiada. Ustedes están sentados en sus bancas, mientras que los pobres siguen siendo pobres. Fui a las villas, fui a las villas, fui, ¿qué te parás? Fui a las villas. Diputado Moritán, por favor, le pido que vuelva a su asiento. Diputado Moritán. Pido, por favor, orden para poder continuar con la sesión. Para los que no vieron el último momento donde se deja escuchar y le dice, ¿qué te parás? Y se para y además como que va a ir a pelear. Se terminó recalentando todo en este cruce porque se estaba tratando el proyecto de ley de integración productiva e impulso al trabajo en los barrios populares, que sería en las villas, que por lo que se estaba dando, el kirchnerismo se estaba oponiendo a que esto termine pasando. Hay que ver cómo es el tema de esta integración productiva e impulso al trabajo en las villas, ¿viste? Porque imagínate quiénes son, ¿no? Republicano unido con López Murphy da un poquito de dudas hasta qué punto integra en las villas. Pero bueno, se fue todo muy mal, ¿eh? Y después se terminaron la pelea por Twitter, la bardeó a Cristina también. Estaba re caliente, Pampito. Pampito, me encanta Pampito, boludo, Pampito le vamos a decir ahora. Sí, el Pampito yendo a una villa, ¿cuándo vas a pisar? Y si pisaste una villa, fuiste custodiado seguramente con seguridad privada. ¿Cuándo vas a pisar en ahí? ¿Cuándo te vas a embarrar, boludo? Se hace el humilde. Un republicano haciéndose un humilde es como un chiste de un republicano. Entra un bar. Para, a ver, quiero poner a ver esta parte porque le contestan. Porque le contestan. ¿Es cierto que salta Pampita en un momento? No. La legisladora Berenice Láñez se refirió a él. Los adversarios de los políticos, los pampitos del mundo, cuando vienen a legislar, vienen a hacerlo para sus amigos. Lo mató. Y el chabón le contesta, soy marido de Pampita, presidente, una mujer libre, emprendedora que ha sabido convertirse en mujer empoderada, que ha sabido trascender, ser una referencia de lucha, de mérito. Estoy orgullosamente casado con Pampita. Toda la vida va a quedar como Pampito. el republicano. Pero bueno, hay que ver cómo sigue este trato que se viene haciendo con respecto al trabajo en las villas, el trabajo en los barrios populares, porque me da un poco de dudas. Hay que ver cómo eso. Después le podríamos pedir a Leandro si nos da un panorama mejor de cómo es este proyecto de ley que se quiere integrar el trabajo en las villas. Pero mientras tanto nos cagamos de risa entre las peleas por Twitter que se van diciendo entre López Murphy, Cristina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son 11:40 de la mañana, mediodía de este 7 de junio. Tenemos más noticias, tenemos más música. Te puse cualquier canción de Megadeth, Leo, perdón, Sí, que te iba a decir una canción tranqui de Megadeth, que es Super Collider, pero pusiste una de las canciones más conocidas, pero igual fue un error de tipeo, pero tranqui. Igual es un gran tema de Megadeth. No, no me acuerdo cuál pusiste igual. La que estaba sonando de Megadeth, a ver si la tengo acá, sí, acá está, es Holy Wars, The Punished Do. Bueno, esa estaba sonando recién. Hablando de republicano, Dave Mustaine es re republicano también. Es un López Murphy yankee. Perfecto. Bueno, ¿ahora con qué seguimos? Pará. Mickey se vendió al barrio de la Lanús. Nos contesta Jesse. Mickey se vendió al barrio de la Lanús. Se volvió vigilante. Y sí, fue muy vigilante la secuencia. Los que no vieron en la noticia que acabo de contarle hace un rato, el chabón viene, le saca el anillo, le dice: salgan de acá. En el momento culminante, supongo que lo habrá pensado toda la vida, de decir, che, ¿cómo le propongo un matrimonio? Y bueno, era el momento perfecto y se los arruinó y nunca más va a volver a ser el mismo. Claro, además re violento, boludo, no le podés sacar el anillo así como se lo sacó. Porque estaba en, qué sé yo, su trabajo y no tenía permitido que no sé qué cosa, pero... Boludo, tené un poquito de consideración, son 10 segundos. La chica no dio ni el sí y ya le arrancó el anillo de la mano. No se hace eso. Genial. Bueno, en un ratito tenemos entretenimiento, en un ratito tenemos la sección de música. Súmense a las redes sociales, no nos contestaron todavía qué baile les gustaría que se hagan en las escuelas. Ya en Córdoba dijeron, ya van a meter la Mona Jiménez, van a meter a Rodrigo, van a meter a Ulises Bueno y van a empezar a bailar cuarteto en Córdoba. Así que, ¿ustedes qué les gustaría que suene en las escuelas? ¿Qué les gustaría que sus crianzas empiecen a bailar? Porque bueno, ya en Córdoba ya tomaron una postura. Está bien. Sí, a mí me costaría mucho, pero... Sí. No, a mí me ya opiné, creo que del cuarteto, como que es como una música muy como de que para sacarte a bailar aunque vos no quieras, ¿viste? Y yo, por ejemplo, a mí no me gustaría, pero yo calculo que en Córdoba debe ser como algo tan cultural y tan naturalizado que nada, en una escuela debe estar copado, qué sé yo. Claro, pero mira, se va a dar en los jardines y en las escuelas, bueno, de primera instancia, van a empezar a hacer esto. Y el objetivo, por parte de los cordobeses, es posicionar al cuarteto como patrimonio cultural de la humanidad, tal como se proyecta ante la UNESCO. Así que vamos a ver si queda como patrimonio cultural el cuarteto. No estaría mal, pero ¿qué otra cosa más? La cumbia santafesina, el rock, la danza clásica, el folclore. Me encanta el folclore, Soy del palo del folclore yo, me gusta mucho. Así que súmense a esa consigna. Y las canciones de cancha, Leo. ¿Cuáles canciones de cancha? ¿Cuántas veces fuiste a la cancha, Leo? ¿Fuiste a alguna cancha? Fui a la primera vez que fui en la cancha, fui a Almirante Brown de Drogué. Fui a una cancha, creo que juegan contra Belgrano, no me acuerdo. Y la segunda vez en Varela, para ver al defensa. Esas fueron mis únicas dos veces que fui a la cancha. Mirá vos, Y las dos mirá vos. veces que fui, perdieron. Bueno, se entiende, se entiende. Ya sabes que el mundial que viene no lo tenés que ver. No, no, no, olvídate. No, por compromiso y porque quiero mucho a la gente que quiere el fútbol, así que yo por respeto a Podés ellos no lo voy a hacer. mirar los partidos de Alemania, podés mirar los partidos de Brasil, podés mirar los partidos de España, de Francia. Esos partidos sí los podés mirar. Portugal. Portugal también. No estaría mal. Mirate esos partidos. De Inglaterra también. Empezate a mirar esos partidos. Mientras tanto, vamos con un poquito de música. Te arruiné lo de Megadeth. Metiste Green Day. ¿Ahora con qué seguimos, Leo? Y ya que pusimos Green Day, ¿por qué no ponemos algo de La Mala Religión? Una canción de punk rock song, Bad Religion. conciencia con sus demonios. Me vi llegando tarde, tarde a todo. Después de un baño estaba listo para ser amado. Pasa el tiempo y ahora creo que el vacío es un lugar normal. Ella usó mi cabeza como un revólver. Las cosas que he hecho por ella. Cobardemente, sí, pero sin vergüenza. Era una piedra en el agua, seca por dentro. Estéreo, ella usó mi cabeza. Tremenda canción. Zarpado lo que cantaba este tipo, boludo. En serio. Yo sé que choreaba canciones. No, ¿por qué? Pero. Sí. Yo. Hubo, creo que un tutorial. Un video en YouTube donde ponía canciones de Soda Stereo. Y bandas que hicieron casi exactamente lo mismo varios, bastante tiempo antes. Ah, bastante, ¿como quién? No sé. Por ejemplo, bueno, yo sé que hizo covers. Hay dos temas recontra popularizó, que es que los hizo, tocó en MTV Unplugged, que fue Genesis y un tema de Spinetta. Ay, no, creo que me estoy equivocando. No me acuerdo. Bueno. Feliz día del periodista. No digamos cualquier cosa al aire. Después haremos alguna sección de Soda Stereo. No hiciste de Soda Stereo, ¿no? No hice. Tendría que ponerme a chequear. Igual sé, hay cosas bueno. que sé y hay cosas que ya se saben porque nada, el chabón es como un... No sé, ya es como parte de no sé, una inminencia en lo que es la música. Viste que ahora le hicieron una estatua en República Dominicana, creo, por ahí. Wow, increíble. Bueno, hay mucho de qué hablar de Gustavo Cerati y de Soda Stereo, pero estábamos hablando del cuarteto. En Córdoba se aprobó o se quiere impulsar que en los jardines y en las escuelas primarias, las primeras infancias, empiecen a bailar cuarteto. Aprendan a bailar cuarteto, me parece genial que bailen. Y acá, ¿qué te gustaría que hagan? ¿Qué danzas, qué bailes te gustaría que hagan? Yo ya dije, para mí el folclore va como piña, me gustaría aprender el rock también. ¿Vos, Leo? Mira, yo puedo hablar como experiencia propia que tuve en un colegio. Siempre se han dado, qué sé yo, en los colegios se han dado folclore, se ha bailado tango en algún acto escolar, viste, por el Día de la Patria, por esto, por cualquier cosa. Pero una de las cosas que yo tengo un re lindo recuerdo es haber estado en la secundaria. Creo que se nos cortó un poquito Leo, a ver si lo podemos retomar. Leo, ¿nos escuchás? Leo, Leo lo tenemos ahí. Bueno, tenemos problemas de conexiones con Leo, vamos a ver si las retomamos. En un ratito tenemos entretenimiento, ¿no, Lucas? Sí, ya dentro de poco, a ver si vuelve Leo, voy a contar un par de cositas que se vienen. Una serie de Tim Burton. Así que... Sí. Me gusta. Hay varias noticias, hay varios estrenos que se vienen dando, que no te da el tiempo, ¿eh? De a poquito vas esquivando spoiler a lo loco, pero hay lindas cosas para ver en estos tiempos. Vamos con un poquito más de música. Esto es Así es la Vida, esto es Radio Las Cabas. Ya lo vamos a tener al señor Leo con nosotros nuevamente. Ahora seguimos con White Stripes, Seven Nation Army. Time wrapped. Y está sonando The White Stripes, el dúo dinámico, el dúo de Jack White, que va a venir ahora, dentro de poquito. Todavía no tengo en claro la fecha, pero se sabe que ya para primavera, Primavera Sound Festival, van a estar acá The Pixies, va a estar Jack White, va a estar los Arctic Monkeys, va a ser una linda movidita que seguramente va a salir saladita. Pero bueno, estoy teniendo problemas con el tema de la señal. Si en algún momento se escucha un silencio, no es un problema del dial, no es un problema de su internet. No, de hecho es problema de mi internet y de que, no sé, una entidad cósmica está tratando de censurarme. Pero, ¿ustedes ahora me escuchan bien, por ejemplo? Escuchamos perfectamente. Fuerte y claro, señor Leo. Fuerte y claro. Tengo ganas de movilizarme, estamos a martes, pero ya quiero que hoy es domingo. En esta media horita que tenemos, vamos a convertir este martes, que son las 12 en punto del mediodía, vamos a trasladarlo a un domingo a las 3 de la tarde, ¿ok? Vamos a cortar nuestras jarras de gaseosa para meterle quizás un vino, quizás un fernet, quizás una cerveza. Vamos a comer choripanes y vamos a cantar al ritmo de los bombos y de las cornetas y de todas esas cuestiones y de los colores de nuestros equipos de fútbol. Yo quiero primero aclarar que varias de las canciones que vamos a escuchar son originalmente canciones de alguna banda nacional, como es el caso de la primera banda que vamos a escuchar ahora. Primero vamos a escuchar la banda original, el sonido original, y después vamos a escuchar el sonido de la hinchada. Primero escuchemos Los Fabulosos Cadillacs con este tema que se llama Padre Nuestro. Difícil es todo. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Ese tema que acabaron de escuchar es de Los Fabulosos Cadillacs, pero hay un club que se llama Club Atlético Aldo Civi, que tiene una linda canción, que hicieron una versión. Y yo sé que hay varias hinchadas que hicieron sus versiones de casi los mismos temas, pero yo rescaté como las más conocidas o las que dieron su origen. Y por lo que estuve investigando, Aldo Civi fue la primera hinchada en cantar, en reversionar este tema de Los Fabulosos Cadillacs. Por eso quiero verte ascender a todos lados, yo te voy a ver, mi piel y mi sangre la llevo pintada de verde amarillo. Por eso quiero verte ascender a todos lados, yo te voy a ver, mi piel y mi sangre la llevo pintada de verde amarillo. Me estoy escabeando, me estoy preparando para ir a la cancha y yo me muero por volverte a ver. Todas las banderas y todos los bombos, vamos al Docibi, pongamos huevos, no podés perder. Todas las canciones van a ser así. Mucho huevo, mucho vamos, tío, vamos a coger y todo eso. Pero bueno, es parte, ¿no? Cada uno tiene su versión. ¿Podemos escucharlo igual? A ver. Yo, la verdad, Leo, muchas veces no entiendo nada de lo que dice. Es como, sí. Como de, ¡ah! A veces hay un ritmito que se repite, pero normalmente no entiendo lo que dicen. Pero bueno, con la letra sí va, me gusta. Sí, igual hay que agradecer un poco que en parte... Siempre se dijo como que Argentina es el mejor público del mundo. Ahora ya no tanto, pero en sus momentos, en los 90 y antes del boom electrónico con los celulares, Argentina era considerada como el mejor público del mundo. ¿Por qué? Porque éramos los más locos y porque teníamos un nivel de organización para cantar una canción, para organizarnos, es decir, esta es la letra y la vamos a cantar en la hinchada cuando toca, no sé, Metallica o cuando toca AC/DC, ¿me entendés? Si se escucha una hinchada de fondo, es toda una organización que le debemos gracias al fútbol, en parte, porque somos un país futbolero, muy futbolero, y culturalmente eso pasó incluso en los escenarios. Es por eso que se me ocurrió hacer esta parte de la sección, escuchando muchas bandas en vivo en Argentina, se escuchan hinchadas como si fuesen hinchadas de cancha. Entonces ahí fui a los orígenes, y los orígenes están acá, están en el fútbol. Y qué sé yo, los Redondos tienen su hinchada con sus propias letras. ¿Cómo decía? Bueno, la Renga, ponele. Mamá, mamá, yo quiero... ¿Cómo decía la letra esa? No me acuerdo. Que salga el chizo, que salga el chizo, esa. No me acuerdo, pero sí, es esa. Sí, sí. Vamos con otra. Esta me gusta mucho. Me gusta mucho la historia de San Lorenzo de Almagro. Tiene una historia muy interesante San Lorenzo. Historia que va desde la dictadura militar. Que claro. Yo no sé si vos tenés data sobre esas cuestiones, pero tuvieron como su cambio de cancha. A ver, a San Lorenzo se lo bardea mucho porque le dicen que no tiene barrio, porque lo fueron mudando. O sea, la cancha de San Lorenzo, en el tiempo de militares, fue cedida al supermercado Coto. El supermercado Coto hizo un supermercado súper gigantesco y la cancha de San Lorenzo se tuvo que mudar lejos de ahí. Y bueno, en toda la gestión de Tinelli... era como decir, che, tenemos que regresar a Boedo, donde fuimos felices, donde era nuestra cancha, donde nos la arrebataron. Bueno, después de mucho tiempo, van a volver a Boedo, la cancha está en construcción, tienen que sacar el supermercado que está ahí, porque vos encima, vos pasás por Boedo, ves todo de San Lorenzo, que esto, que aquello, y ves el Coto. Pasás, qué peita. El Coto. Sí, qué cagada. Hace poco... Me acuerdo que Damián Rico, nuestro compañero, vivía cerca de ahí. Me acuerdo que para ir a la casa de Damián pasé enfrente del supermercado. Bueno, ahí donde estaba el supermercado va a estar de nuevo la cancha. Ahora la cancha está en otro lado, lejos de sus pagos. Por eso siempre se le bardea a San Lorenzo de que antes de que no tenía la Copa Libertadores, la ganó a la Copa Libertadores con Bauza, y ahora va a recuperar su lugar original, que es Boedo. ¿Cuánto llevará eso? Muchísimo tiempo. Pero bueno, lograron conseguir de nuevo su lugar. Y la lucha es constante, y por eso los admiro tanto a los hinchas de San Lorenzo, que pa, les mando un saludo, que es una cagada lo que están sufriendo. Mucha gente se ríe, pero es una cagada, boludo, te sacaron de tu propio barrio. O sea, San Lorenzo es Almagro, es Boedo. Y ellos lo reflejan mucho en sus canciones. Por ejemplo, voy a leer un pedacito de la letra, dice: Cuervo, vos sos mi alegría, sos mi locura, vos sos mi vida, a Boedo vamos a volver. Acá está la más fiel, la gloriosa Plaza Buteler. Y la canción original es de Los del Fuego, Jurabas Tú se llama, temazo. Otra vez Los del Fuego acá, al pie del cañón, sí. Ya hablábamos de ellos. A ver, escuchemos un poquitito de Los del Fuego y nos vamos directamente a la hinchada después, si se puede. A ver. La gloriosa Buteler. Chocha, siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos, ¿dónde está? ¿Dónde está tu amor? ¿Tu amor? Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? ¿Tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Qué hermosos bichos que son Los del Fuego, boludo. Y por eso ya les dedicamos un programa entero a Los del Fuego. Merecidísimos. Y este tema también, uno de sus más conocidos temas, Jurabas Tú. Y el Ciclón le han hecho su versión. Y para mí es una de las versiones más lindas que escuché. Porque es linda, porque no bardea, no putea, ¿viste? Es como que es, nada, nombra su historia, se arengan como entre ellos como para decir vamos a salir adelante, vamos a recuperar nuestro barrio. Y nada, esta es la hinchada de la gloriosa Buteler. Muy lindo, hermoso, precioso. Seguimos. Y nos llegan audios, porque acuérdense que nos pueden mandar su audio al 1170-267635. 1170-267635. Y nos dejan sus cantitos. Si nos pueden mandar un audio, mucho mejor, porque a nosotros nos encanta oír sus hermosas voces. Así que, y hablando de hermosas voces, nos llegó un audio, ¿no es así? Llegan mensajitos, a ver si suman a la consigna de la canción de cancha, a ver. Para mí la mejor es esta: mi sangre lleva tu color rojo de mi corazón, ya no me importa nada, voy con vos y no puedo evitar esta pasión, se mueve la popular. Ahí me perdí, no me acuerdo. No importa que la canción, independiente, yo te sigo. Siempre voy a estar contigo, aunque nos mande la yuta a la cadé. Todavía estás llorando, Racing no era para tanto, solamente te mandamos a la B. Todo eso con la de No me arrepiento de este amor de Gilda. Y obviamente con el bracito levantado agitándolo. Claramente, claramente, faltaba ahí la canción del rojo. Yo lo dije varias veces, soy una persona que muy pocas veces fue a la cancha, muy pocas veces cantó canciones de cancha, así Pero que sos no, no de la... té. Soy de T, preferí estar del otro lado, como ahí, pero Claro. no, no, no, no canto canciones de cancha, no, nunca, jamás. Y tengo una mala noticia para Jessy. Primero, muy buena canción la que eligió. No me arrepiento de este amor de Gilda, reversionada a la versión de la hinchada independiente. Y muy buen al filo porque no puse ninguna canción de independiente, pero suma. Pero lamentablemente, Jessy, nos tenemos que ir para la otra calle, para el otro lado del barrio. Club Atlético, y se la dedico a Damián. Racing Club de Avellaneda. ¿Por qué le dicen Racing y no Racing? Como a River, dicen River. O decime otro en inglés, Old Boys. ¿Qué más en inglés? Equipo de argentino. ¿Te das cuenta por qué esos equipos no, se pone el nombre Yankee? Dejate de joder. Nombre Yankee se Esta. pone. Ah, y Jessy, en una parte de la canción, y esto me encanta de las hinchadas, cuando se acusan de que los custodia la yuta, me encanta. Cuando se bardean con la yuta, me encanta cuando hacen eso. Por eso disfruté tanto armar esta sección, porque escuché cosas hermosas. Y ahora vamos a escuchar una de las cuales no es tan mi favorita, pero primero, ¿se acuerdan de La Mosca? Es una banda que no sé, murió La Mosca. ¿Te acordás de la mosca? La Mosca. A ver, poné La Mosca. Este creo que es el tema más conocido de La Mosca. Un pedacito, no lo disfruto tanto. Ta, tararata. Tanto que la espero, que me muero de esperar. No me digan que estoy loco, no me quieran convencer. Todo me parece poco si pienso en esa mujer. Boludo, ese chabón, boludo, se saca los lentes y es irreconocible. Ahora debe Es estar de otra persona. civil. Debe estar de Es otra civil persona. ese tipo. Es un colectivero, bro. Lo ves, es un colectivero. Es un colectivero. Qué De feo verdad. que son esos lentes, boludo. Pareciera que los tuviese adherido a la cabeza, pero mal. Me encanta porque parece una mosca, de verdad. El Club Atlético Racing Club hicieron su canción que tiene un nombre que da escalofríos. La Guardia Imperial se llama la canción. Y si podés poner. Y después leemos la letra porque capaz que no la entendés, pero ahora la. A ver. ¿Vos decís? No sé si está permitido que pongan estas canciones en esta radio. Pero por Dami lo hago, por Dami. Dami, ¿sabes cómo debe cantar esto? Salvó las papas, Jesse. sacó las papas esas y metió. Fue la única con aguante de mandar una canción de Independiente porque no la pusiste en la lista. Ibas a armar quilombo, de verdad. Quilombo, uy, yo soy muy polémico. Se me parte el corazón cada vez que vos perdés. Me pongo de la cabeza y otra vez te vengo a ver. Muchachos, traigan vino, juega la cadé, que esta banda está de fiesta y hoy no podemos perder. Muchachos, traigan vino, que juega la cadé, me emborracho bien borracho si el rojo se va a la B. Qué feo eso, desearle el mal al otro así, a tu equipo, hermano. Hay una contestación a esa canción, porque bueno, está esa canción, traigan vino, el tema es ¿Con qué copas lo van a tomar? Es la pregunta, ¿no? Esa es la chicana que se tiran entre varios lados, como decir, bueno, traigan copas, traigan vino, que acá las copas sobran. No sé los vecinos. Pero bueno, traigan, ahí, me encanta. La dejamos ahí. ¿Qué más tenemos, Leo? Vamos con la que para mí es la peor. O sea, con todo respeto, pero no me gusta esta. Esta no me gusta para nada. Y tengo algo, no sé, boludo. Para mí que... No, mejor no lo digo. Pero esta canción no me gusta. La canción de Turf, Pasos al Costado, me gusta, qué sé yo. Me cae simpática. Pero la versión que hicieron el Club Atlético River Plate, no me gusta. No me gusta. Pero la vamos a escuchar. ¿Querés que poner directamente la hinchada? Porque creo que ya conocemos la banda Turf y la canción Pasos al Costado. Si a querés. Está linda. Pero, o sea, un punto muy a favor de este tema, no están bardeando a Boca en ningún momento. Y eso es como, bien, eso es un punto a favor. Y eso es lo que está bueno. Pero es como muy simple. De hecho, Turf tocó en vivo esta canción en un partido de River. Y era medio... Pero la hinchada lo hacía como más placentero a toda esa situación. Vayamos del otro lado, vayámonos a la Boca. Nos fuimos de Núñez, ¿son de Núñez los de River? Sí. Nos vamos de Núñez al surcito, a la Boca. Y este tema sí, bastante fuerte. ¿Cómo me voy a olvidar? Primero poneme el tema de los Decadentes, a ver. Esta canción la escuché mucho en marchas contra el FMI. O sea, la reversión, digamos, en Piqueter Mod. Está linda. Piqueter Mod. Eso, ¿eh? modo piquetero. Sí. Va. Si tienen canciones de así, de calle. Súmense porque va. Hay varias canciones buenas para cantar en marchas, ¿eh? Hay varias canciones buenas. Este es el más agresivo que encontré por ahora. Sé que hay muchos que son agresivos, pero por ahora este es como muy, muy agresivo, muy violento. Empieza ya. Primero ya empieza agarrándosela con River, ¿viste? Como esa rivalidad, pero una cosa es decirle son unos muertos y otra cosa es directamente amenazarlos de muerte o amenazar con violarlos. Eso es lo que hace Boca Junior con River Plate. ¿Cómo me voy a olvidar, gallina P, lo que te espera? ¿Cómo me voy a olvidar? Vas a morir en la bombonera. Es mi ilusión volver a verte para volver a correrte. Y una vez más vas a cobrar y no te salva ni toda la federal. ¿La escuchamos? No paguemos esa deuda, gritemos más inteligente, que hoy al fondo le hacemos frente. Ay, me acordé de una partecita. Esa es la que se cantaba mucho en el FMI. La mejoraste en dos, tres frases al cantito de cancha de Boca. No, malísimo. Ese es el peor. Malísimo. La verdad que es el peor. El peor. Vamos del peor. Yo no me puedo ir así, sin poner una canción de Defensa y Justicia. Perdonen. Sé que originalmente esta canción no es de Defensa y Justicia, sino que es de Chicago, pero no me cae muy bien Chicago, por eso voy a poner a Defensa y Justicia. ¿Y se acuerdan del Pepo? El Pepo. No sé si está en Cana, creo que está en domiciliaria ahora. Sí, me acuerdo. Claro. Creo... El Pepo era de Racing. Es de Racing, supongo. Y muchos cantantes, muchos hinchas de Racing escuchaban al Pepo por ser hincha de Racing. Claro. Y este tema es mi favorito porque investigando todas estas cuestiones me fui a Mundial Rusia 2018. Que vos capaz que vos viste este video, pero en las calles de Rusia estaban todas las hinchadas de distintos países, ¿no? Estaba Argentina, obviamente claro. Argentina, no sé qué ahí, como bien pulenta, qué sé yo, bombo, qué sé yo, todo. Y del otro lado, muy pegaditos, estaba México. Y lo de México, nada, ¿viste? Es como que estaban hinchando y obviamente quisieron ir a chicanear. Olé, olé, olé, olé. Ole, ole, esa era la hinchada de México, era malísima, muy mala, pero le estaban arengando, como somos mejores o les vamos a ganar, no sé qué, a los argentinos, sabiendo que los argentinos les iban a responder. Mexicanos todo con bandera de Argentina, banderas mexicanas, sombreros mexicanos, los mexicanos estaban en esa, pero los argentinos estaban... en cuero casi, mucho celeste y blanco, mucho bombo, mucha bandera de barrios tipo La Matanza, barrio La Puñalada, barrio tal cosa, ¿viste? Las banderas muy significativas. Y obviamente los argentinos le empezaron a contestar y era increíble el nivel de, no sé, eran perspicaces, no sé, eran como que les salían las letras del alma y los mexicanos obviamente... arrugaron una banda y eran repeteras, qué sé yo, las canciones de México eran así como muy cursis, ¿viste? Pero de golpe los argentinos le cantaban yo de bebé me ponía la casaca corte fierro en la cintura y bardeaba mucho al Chavo, mucho a Kiko, ¿viste? Tenían una imaginación zarpada. Bueno, y esta canción que cantaron también la canta la hinchada de Defensa y Justicia, que es la letra original, es de origen de la banda Los Jedes, donde participó el Pepo, que le mandamos un saludo, y se llama Voz de Bebé. A ver, ¿la podemos escuchar un poco el tema de Los Jedes? Cuando salías a ganar, tenías mucho ruido, te querían bajar. Un día en un laburo, te tuviste que tirotear, y a vos un justiciero te vino a matar. Todos los borrachos con las jarras arriba y arriba, y dice, vos te bebé. Corte fierro en la cintura y con la mema a todos vos lo quemaba cuando bola no te daban. Naciste así como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura. Lindo tema, habría que chequear qué dice la letra. No la escuché tanto, pero está buena la canción, me gusta. Voz de bebé. Voz de bebé. Y nos despedimos con la versión del Defensa y Justicia de Halcón, del Halcón, que hizo su versión de este tema, y está increíble. A ver, ¿lo podemos poner? Que se peleó, ¿sabés que ayer, anteayer jugó River, Defensa y Justicia, y el DT de Defensa y Justicia es Becallese? Y agarró en un momento Gallardo, el entrenador de River, se acerca y le dice, ¿qué haces? O se metió a la cancha, Becallese, un personaje, y le dice, ¿vos a quién te comiste? Le dice a Gallardo. ¿Vos imaginate a Gallardo? Más o menos era de bastante, River. Le tienen bastante respeto a todos los técnicos. Y dice, ¿quién sos? ¿A quién te comiste? Boludo, le dice Becallese a Gallardo. Gallardo. No puedes bardear a Gallardo. Pero bueno, lo terminaron expulsando de la cancha a Becallese. Malísimo. No, encima Becallese se lo quieren comer a todos vivos porque no tiene los pies en la tierra mucho. Muchas veces hace cosas que no sabe que van a tener un percance, ¿me entendés? Ya lo han apretado los barra bravas. En la salida del entrenamiento, le han pinchado la goma del auto, está en una y está muy enojado, y los hinchas se lo quieren comer vivo, pero aún así suena esta canción de Defensa y Justicia, Yo de Bebé. Y a la cancha, no sé para dónde llegaba cuando el sábado deserving of standing ovations. And who would have thought it'd be the two of us? So don't wake me if I'm dreaming, 'cause I'm in the mood, come on and give it up. You got me feeling real good, so let's just keep on dancing. You want me like you should, so I'm gonna keep on dancing. Antes de las noticias, me gustaría decir un juego gratis que tenemos por este mes en Steam y en la Microsoft Store, y es Tell Me Why. Es un juego donde usas a dos personajes, donde vas avanzando la historia, y dependiendo de lo que vos hagas, te va a cambiar. Va cambiando la historia y te va a cambiar el final, obviamente. Así que está gratarola el Tell Me Why. Todavía no es una canción creer. De todavía una canción no de Beach Boys. ¿No viste Bandersnatch, Lucas? Yo la vi. Yo nunca dije que no. ¿Quién no la vio? ¿Leo no la vio entonces? Sí que la vi, parece una gada. Era otro amigo que colgado que no vio Bandersnatch. Con los diferentes finales alternativos. Malísimo, boludo, era eso. Qué manera de perder mi tiempo. Ah, qué se hacía, que tenía tiempo. Está bueno. Era otra forma de meterse en la historia, digamos. ¿El juego es más o menos así, el que decís, Lucas? Sí, vos, dependiendo de lo que hagas. Yo al menos jugué otro de esta desarrolladora, digamos, que es el de... No me sale el nombre. Bueno, pero es otro que es parecido, en el sentido de que vos usás a una piba que puede retroceder el tiempo mirando una foto de ese momento. Y también lo que vos hagas, dependiendo de lo que hagas, influye en el final. Por ejemplo, una de las cosas que cambia, hay un momento donde una piba se quiere suicidar. Y vos, dependiendo de lo que hayas hecho antes, cuando hables con ella, la vas a poder salvar o se va a suicidar. ¡Wow! Corta el efecto mariposa. Sí, bueno, la mariposa tiene algo que ver con eso también porque se muestra mucho. ¿Y Oasis? ¡Ah, boludo! Es un montón. ¡Joda! Es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad. Sí. Ah, Life is Strange. La vida es extraña. Ese juego es el que yo jugué. Este que le estoy comentando, y tiene una canción que después me gustaría que cierres con esa canción, genial. la banda sonora del tema principal es genial. Pero sí, como te digo, pasa mucho, o sea, dependiendo de lo que hagas, va cambiando tu historia. Otra de las cosas que puede pasar, yo hablo de Life is Strange, no de este Tell Me Why, que no, este no lo jugué, pero está, por eso dije, agárrenlo que está gratis en Steam y en la Microsoft Store. En Life is Strange hay una Life parte... Sí, la vida es extraña. El soundtrack de eso. Sí. La cuestión es esta, que ahí hay una parte donde si haces de determinada cosa, tu mejor amiga queda en silla de ruedas. En cambio, wow, si haces otra cosa, no, puede caminar, digamos, y ese tipo de cosas. O el padre muere y cosas así. En eso cambia. Si ella queda en silla de ruedas, el padre sigue viviendo. Si el padre muere, ella queda bien, digamos, en el sentido de camina, puede usar las piernas, y todo eso va cambiando, pero es re duro porque tenés que pensar cómo querés que siga la historia, a quién querés salvar, porque como dicen algunos, no podés salvarlos a todos. No puedes salvarlos a todos. Es un montón. Es un montón, claro. Es una responsabilidad muy grande. Claro, y encima lo que tienen esos juegos como de elegir tu propia aventura es que, va, a mí me, ponele, a mí no me gustan porque, o sea, son buenísimos la idea, el concepto, pero después me hace, no sé, volver a querer jugarlo de vuelta para pasarme otras, elegir las cosas que no había elegido la primera. Bueno, esa es la cuestión también, ¿no? Que en determinados momentos lo rejuegues para saber claro, cómo va la otra historia, digamos. Una paja. El otro camino que vos no tomaste. Claro. Claro, claro, claro, claro. Bueno, ahí tienen el jueguito que hoy se está regalando. ¿Qué más tenemos para hoy, Lugín? Sí, ayer... No, hace dos días. No sé por qué leí 22 horas. Estoy malísimo acá con los lentes. Llegó un adelanto, un teaser de la serie que va a salir en Netflix, va a sacar Netflix, de Merlina. Y bueno, supuestamente la va a hacer Tim Burton y va a contar la adolescencia de Merlina Adams, Wednesday, en su nombre original. Y no mostraron mucho, solo mostraron a la actriz que va a ser de Merlina, que es Gina Ortega. Yo estaba buscando dónde estuvo, pero nada, no conozco muchas cosas. Me suenan las películas, pero no recuerdo haberla visto, por ejemplo. Estuvo en Iron Man 3, era la hija del vicepresidente. Y no me acuerdo quién es la hija del vicepresidente. Así que, la pero bueno, ella. Sí, sí, sí, tuvo como un papel así medio secundario, se ve. Cortito, cortito. No recuerdo que haya un presidente en Iron Man. Creo que sí, aparece, pero bueno. No, bueno. Nada. Y no mostraron nada, bueno, solo mostraron a manos. Cómo es la mano, que se ve un poco más terrorífica, porque se ve la mano con cosidas en todo. No era dedos, perdón, ¿eh? Bueno, sí, dedos es acá, en manos es que es más factible que dedos, porque es una mano. En realidad, porque es una sola, no sé por qué manos. Claro. Mano, sí, no sé, la verdad no sé cómo se llama bien el. Ahora no me acuerdo, porque el otro día estaba charlando que me decían mano, no sé. Acá, bueno, siempre fue dedos, igual que los nombres de todos los personajes cambian en el doblaje latino. Pero el 6 de junio. Bueno, ayer mostraron un poquito más. Hay que ver en qué momento de si va a llegar este año o no, pero bueno, no mostraron mucho, así que no sé cuándo, si va a llegar este año, porque a veces tardan en salir estas cosas. Pero ya sabemos que Tim Burton va a hacer una serie de Merlina. Perfecto. Tim Burton. ¿Y qué otras cosas trabaja Tim Burton? Es un nombre bastante conocido. Sí, Gus, que me sale con estas preguntas. Sí, está trabajando en. Lo googlea. O sea, creo que Leo lo habla siempre de él. ¿Sabes de cuál habla Leo siempre? De la de Batman. ¿Qué hizo Tim Burton? Ah, sí, no, pues yo pensé que hablabas de algo más actual. No, porque no, creo no, que no, lo no, último o sea, que hizo lo, fue Dumbo. Los clásicos de Tim Burton. Lo último que hizo fue Dumbo. Ah. En el 2015. Dumbo. Dumbo por Tim Burton. ¿Cómo debe ser eso, boludo? No, yo no la vi. Yo no la vi a la película, así que no sé cómo qué tal es. Y anterior a esa es Mr. Peregrine y la casa de los chicos peculiares, que me suena el nombre. Eva sí, Green, malísimo. Sí, Eva Green era la actriz que estaba ahí en esa película. ¿Sabes que yo la vi a esa, la de Dumbo? Es re triste. ¿Sí? Y sí, boludo, es Tim Burton y encima es Dumbo, boludo, obvio. Es re triste esa película. No, sí, la vi. Sí. Ey, en el 2012, dos películas hizo. Sombras Tenebrosas con Johnny Profundo. Sí. Y Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Yo no sabía que... ¡No! ¿La había hecho él? Sí, parece que sí. En junio de 2012 se estrenó Abraham Lincoln, basada en la novela anónima. La película gira en torno a la historia de Abraham Lincoln, en la de que antes de ser presidente fue cazador de vampiros, usando como arma un hacha bañada en plata. no sabía que la había hecho él esa película. Es muy flashera esa película. Muy clase B. Sí, eso que tiene bueno, creo que tiene buenos efectos. Ahora no me estoy acordando, pero sí, vos ves el nombre, vos decís, esta película es la que está en un pack de 10 películas en la feria, que vos decís de películas malas. Sí. Pero que vos la comprás igual porque vos decís, ah, tengo 10 películas, aunque después las ves y decís, qué basura es esto que estoy viendo. ¿Te acordás cuando antes vendían en las ferias o en los lugares pirata como un compilado de una saga completa? No sé, Harry Potter, la saga completa en un CD, se veía todo. Y las primeras películas se veían muy bien y después las últimas se veían grabadas en cine. Sí, me pasó. Igualmente, yo vi Harry Potter hasta la segunda En VHS. Sí, yo también. La tercera también la vi en VHS. No, no, yo ya en la tercera ya tenía el DVD, pero me acuerdo que la primera sí la vi en VHS, se veía bien, y la segunda recién había salido y creo que salió un jueves y el sábado que había feria ya estaba en VHS. La compramos, se veía horrible, todo oscuro, pero igual la vimos no sé cuántas veces con mis hermanos. La película de Harry Potter 2 era el único VHS original que pasó por la videocasetera que teníamos, el único. Que nos habían prestado, que lo habían traído no sé de dónde. Era el único original que había, que se veía espectacular, ¿no? Después, bueno, eran todas truchadas. La tercera era de muy mala calidad, pero sí, en VHS la vi. No, yo creo que tuve un par de originales de Disney que salían en revistas. Y creo que también tuve Los Autos Locos. Toda la serie en un VHS, o algunos capítulos al menos. Y bueno, para continuar un poco con estas noticias, el 14 de julio llega Resident Evil. Yo sé que les encanta a ustedes. En Netflix. Adeo. ¿La película o la serie o el juego? Es una serie, creo. Creo que va a ser una serie. Uy, porque la última vez que sacaron una serie de Resident Evil en Netflix, me aburrí tanto, boludo. Mucho poli. Yo me dormí. Oye. Yo no la terminé todavía porque me dormí. Mucho no sé. La animada, que las animadas de Resident Evil están muy buenas, las películas. Pero esta era como un somnífero. Era como House of Cards con zombies, boludo. Era un somnífero. No, ni a palo. No pasé ni del segundo capítulo, boludo, no. Y tampoco lo voy a seguir haciendo porque sé que tuvo como unas críticas re malas y que no soy el único que piensa lo mismo. No, terrible. Ah, sí, por eso. Yo dije, no, esto no lo voy a terminar de ver. No lo quiero terminar de ver. Y nada, no le tengo mucha fe a esta nueva serie. Espero que me calle la boca y me muestre que sea la mejor serie de Resident Evil que hayan sacado, porque nada, eso, espero que sea así. Terrible. Va a salir el jueguito, ¿viste? El remake de la 4. Sí, escuché que iban a sacar un remake del 4, no sé por qué, porque encima el 4 tiene más remake, está en muchas consolas. Llegó hasta, creo que si no me equivoco, hasta la Play 3 o la Play 4, pasando generaciones. Es que es al pedo además, boludo, porque ¿para qué vas a mejorar algo que ya está bien? Algo que ya está bien hecho, ¿qué más? Es obvio que quieren generar más guita, ¿no? Pero no sé, hagan otras cosas, boludo. Es que yo creo que se les están terminando las ideas, o no quieren pagarle a gente para que piense nuevas ideas, y dicen, ¿qué tenemos? Tenemos todas estas sagas viejas, no sé cuándo salió el Resident Evil 4, a ver. 2004, 2005, 2006, 2003. No, 2003 no, 2003 no, muy 2005. 2005 tiene de 17 años. Sí, boludo. Es bastante. Y yo tengo recuerdo que se veía muy bien. Sí. Yo lo jugué en la Play 2, lo completé en la Play 2 yo tengo recuerdo que se veía muy bien. Pero bueno, entiendo por qué quieren sacarlo de nuevo, quieren hacer el remake porque... bueno, por plata, ¿no? Siempre, casi siempre los mismos en estas cosas. Pero además fue, creo que al que le fue mejor, porque estuvo desde que salió, mira, hasta PlayStation 4 llegó. Claro. Cómo chorean, ¿eh? Sí, como sí, habían sacado la versión realidad virtual, que no sé cómo se ve, no sé cómo se verá, pero o sea, un juego del 2005 envejeció bastante, bastante bien. O sea, los gráficos siguen siendo como rememorables. Pero bueno, la plata, como decís vos. Ay, Yuya. La tacataca. Y otros que. Y otra. En otra película que salió hace poco un tráiler. Se va a estrenar, bueno, obviamente es de Disney, pero sacaron un tráiler de Pinocho. Y algo que me gustó es que Tom Hanks va a ser de Gepetto. Muy buena. Muy buena. Me da ganas de verla. No sé qué tan buena sea, pero está Tom Hanks. Espero que no salga mal. Porque me encantan las películas de Tom Hanks. Hubo una repercusión con esa película, como ya la ha habido con creo que con La Sirenita, ¿viste? Porque la hada es negra. Mucha gente enojada con eso. ¿Cómo va a poner? No sé qué. Como que la gente quejándose de que el hada sea negra. Y es como, ¿tan fan de Pinocho son, boludo? Son tan fan que lo tienen tatuado en la piel y les gusta que todo sea tal cual. Era negra y estaban como, uy. Igual los memes que sacaron son geniales, pero. Pero no sé, no entiendo. Ni siquiera sabía que existía. No, sí, yo soy de los que no le gustó Pinocho. No sé, me parecía una mierda el dibujito de Pinocho, así que no. Sí, ¿quién le gusta a Pinocho? No, no, ¿quién es fan de Pinocho? No puedo empatizar con eso. Un pendejo boludo encima. No, ¿qué tal? No, ni a palo. Ni la voy a ver igual. Pero ¿por qué la gente se queja tanto, boludo? Tanto, le dan tantas vueltas a ese tema. Porque es gratis, quejarse es gratis. Lo único en la vida que tenemos gratis es quejarnos. Qué bien. Bueno, entonces tenemos Resident Evil, tenemos Pinocho, tenemos este juego que dijiste de Life is Strange. Sí. Para descargar hoy. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, para ir cerrando, tengo otro juego que este sí los invito a ustedes y a nuestros oyentes. Si quieren jugar conmigo, avísenme. Es el Diablo Inmortal, que es un juego de Diablo que en el 2018 se dijo que se anunció con una polémica cuando salió el director del juego a decir que iban a sacar un nuevo Diablo para celulares. Y la gente se empezó a quejar en esa conferencia preguntándole si era broma eso, que por qué no iban a sacarlo para PC, que es su juego insignia, que siempre salió en PC. Y el chabón va y les dice, ¿qué, no tienen celulares? Y fue como que, y bueno, a raíz de eso salieron un montón de memes, mucha gente enojada con el chabón y nada. Así que ya salió, está la beta abierta a partir del 3, o sea, hace un par de días, y ya se puede jugar gratis. Gratis, entre comillas, porque vos no pagás por el juego, pero tiene micropagos dentro del juego. Y según leí, es muy, cuando llegás al nivel 50, yo jugué creo que 4 horitas, lo dejé en nivel 21. Llegás al nivel 50. Claro, cuando llegás al nivel 50, se vuelve pay to win el juego. Que, o a menos que vos estés ahí 24-7, o hagas la fácil, que es pagar para comprar cosas adentro del juego. Según un usuario de Reddit que hizo la cuenta de cuánto se necesita para tener todo completo al máximo, necesitas 100.000 euros para tener tu personaje al máximo y ser el top jugador. Pero bueno, esa es para la gente tryhard que le gusta estar en el primer lugar. Para los jugadores de a pie que le gusta cada tanto entrar, hacer alguna misioncita, sirve. Está bueno, yo lo jugué un rato. Como digo, lo jugué 4 horas más o menos y es bastante divertido. Te aparecen cosas para comprar, como si tenés esta oferta de 80 pesos. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestras tiendas también. Las cosas nos salen muy barato a comparación de otros países. Y nada. Después me dicen viejo choto a mí porque digo, bueno, juguemos al Mario Kart y ya está. ¿Cómo te vamos? ¿Para qué pagar? ¿Cómo te vamos? No, ni a palo, amigo. ¿Sabes qué? Yo estoy con vos, olvídate. Mario Kart, Mario 64, Sega Genesis. ¡Oh, nos tendremos que juntar! ¿Por qué siempre hablan del Mario y el Mario 64? Ayer tuve una discusión con una amiga, por eso, una discusión en el buen sentido, ¿no? De que yo le dije, me manda un video de un grupo que estaba tocando la canción en un Mario Kart. Que agarraba las cajitas e iba cambiando y eso, y qué sé yo. Y yo le dije, yo nunca jugué ningún Mario Kart. Me dijo, ¿qué? Me hace sentir re vieja. Y yo le dije, no, mirá, yo de chico solamente tuve Sega y Play 1. Cualquier cosa de Nintendo era... computadora, me extraña, Lucas. No, ¿qué computadora? ¿Vos me estás escuchando? ¿Qué computadora? Yo cuando tenía 7, 8, 9 años, computadora en mi casa no teníamos. ¿De qué te hablas? Eso era para gente rica. Humilde. Cualquier cosa de Nintendo era para gente rica, boludo. Acá, ya, para la gente humilde como yo en ese momento, el Sega, la Play 1. Igual el Sega, qué lindo. Muy buenos juegos tenía el Sega. Ahora lo juego y digo, qué cagada esto jugarlo ahora. Pero tenía muy buenos juegos en ese momento. Yo nunca tuve la consola Sega, pero tenía el en la computadora, el 470 Rooms. Se suponía que te venían más de 400 juegos, pero había, no sé, 120, ponele. Pero estaba lindo. Todo de computadora. Pero, ¿cómo se dice? Cuando te instalás un, para la consola, un... Ahí estamos, ¿no? Ya son las 13:03, ya cerrando un poquito esto, así es la vida de este martes, arrancando esta nueva semana, este nuevo mes. ¿Estás ahí, Lucas? Sí, estoy acá, estaba hablando Leo y lo recontracortaste. No, es que se me cortó, no escuché nada en un momento. No es que lo corté a Leo, perdón. Bueno, esto es con lo que vivimos siempre, el tema de la conexión. Seguí, Leo, perdón. Ah, ¿qué? No, me perdí. No me acuerdo ni de qué estaba hablando. No, cerremos, ya son la una, brother. Hay que ir a comer. Seguir a vapear. A comprar el Morphy todavía, que no tengo nada acá ahora. Bueno, después nos contará Leo, cuando se acuerde, nos arruina el internet. Ya lo saben, así arrancó, así es la vida, así va a seguir estando. Esperemos con mejores conectividades. Fue un placer. Chau Leo, chau Lucas. Nos despedimos hasta el próximo jueves, ¿no? Nos vemos. Sí, nos vemos. Nos escuchamos el jueves. Chau, chiquis. Feliz día. Gracias. See her on the prowl, wondering whether she left already or now. Leather jacket, collar popped like antenna, never knowing when to stop. Sunglasses indoors, par for the course. Lights in the floors and sweat on the walls. Cages and poles. I guess I have. actually can now. But then it wouldn't be a moment. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. You're the bro killer. I'd say sunshine for no way. Everyone. When did you take this? You took this photo, you brat? You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where did you get that? In the bathroom today. You set off the alarm. What are you doing? Come on, put that thing down. Never. No way. Don't ever touch me again. You hella saved my life. Changing with you. Someday we will foresee obstacles. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. Through the prison. Seeing you after all these years feels like destiny. We will sail our uniform. Leave together. Leave together. I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. We'll be best friends forever, and when we grow up, we're taking over the world. This isn't how I want things to end. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back, Chloe. I'll just drift to sleep, dreaming of us here together, forever. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! You always know the right thing to do. My life is already over. How do I get a viral video taken down? Hey, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. I hope we can find Rachel. I miss her, Max. She was my angel. Rachel saved my life. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. Cowabunga! Chloe! Don't look so sad. I'm never leaving you. I think I should accept my fate. Now we're totally bonded for life. Our fate! My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Chloe, don't forget about me. Don't you forget about me. This is it. Never. Oh, that smell. Rachel, no. No, Rachel, no. Through the blizzard.